Y le damos la bienvenida al programa al doctor ex fiscal Gustavo Gómez. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Acá Daniel Vega y todo el equipo te saludan. Buen día, ¿cómo están? Encantado. Mil gracias por esta nota. Realmente honrado porque la mosquitera me esté llamando. Me preocupa que son demasiados del otro lado y yo estoy solo acá, pero bueno. Bueno, prepárate, te vamos a tirar varias preguntas, pero te vamos a dar tiempo para contestarlas, no te hagas drama. Ah, bueno. Bueno, Gustavo, Sí, dale. Vos estabas hablando recién del tema de la criminalización y cómo defendernos de la criminalización. Y yo siempre digo que la criminalización llega por la ausencia de otras actitudes, otras necesarias participaciones ciudadanas que no se han hecho. Por ejemplo, los talleres que estamos dando, el primero tiene que ver cómo pedir informes al gobierno y obligar al gobierno a que te dé la información de todos los convenios, de todos los problemas ambientales que vos tenés. Sean chicos, que pueden parecer chicos, como la contaminación de la ladrillera acá en Mendoza, y la otra posibilidad es avanzar después de los pedidos de informe, hacer una denuncia penal por un crimen ambiental. Finalmente, y en tercer lugar, como consecuencia de esa actividad, llega la criminalización y enseñamos a cómo defenderla de la criminalización. Pero es interesante pensarlo como en tres pasos, ¿viste? Sí, te escuchamos, Gustavo. No, te decía eso nada más, pensarlo como en tres pasos. Mira, sí. Es decir, primero hacer pedir información, segundo hacer la denuncia por los delitos ambientales y en tercer lugar la criminalización. Hola Gustavo, te habla el gato que estuve escuchándote el lunes cuando fuiste a hablar ahí al Colegio Mendocino de Psicólogos. La verdad que una charla muy interesante e incluso a veces hasta incómoda, sabiendo que por ahí hay algunas estrategias que vos planteabas que por ahí no sirven ante el avance de la megaminería en el mundo, no solamente en Argentina. Una de esas cosas que a mí me parecieron como para reflexionar es que es el tema de los recursos de amparo, que es lo primero que se hace en tanto lo rápido que se necesita actuar ante el avance de estas corporaciones que tienen todo para hacer lo que se les canta, ¿no? Un equipo de abogados, incluso dentro de la misma empresa. Y vos planteabas otras formas de avance que si sería bueno y nos expliques, aparte del recurso de amparo, ¿qué hacer? Yo siempre pienso que la mejor manera de enfrentar los posibles hechos de contaminación ambiental son las causas penales, denuncias penales y querellas penales sobre todo. Ser querellante en una causa penal es muy importante. Si vos me lo pensás en gráfica, yo para hacer una querella necesito información concreta. Si hay una empresa que está pidiéndole al gobierno la posibilidad de explotar una mina de cobre a gran escala, como nos tocó a nosotros en Catamarca, ¿no? Con la minera de la Lumbrera, que fue una causa penal muy importante. Cuando vos tenés esa posibilidad de enfrentar esta situación, lo primero que tenés que buscar en la información, en los papeles que van presentando, a los cuales vos tenés el derecho de tener acceso en función del Tratado de Escazú, buscar en los papeles esas contradicciones, esas cosas falsas que van metiendo, esas omisiones graves, porque todo eso son delitos previstos por el artículo 292 y 296 del Código Penal. Entonces, ya del arranque, tenés que pensar en hacer acciones penales. Si vos lo pensás como una acción de amparo, del otro lado tenés unos monstruos que van a contestar. Vos en la acción de amparo vos tenés que pagar la prueba. En las causas penales vos no pagás nada. No pagás ni siquiera a los abogados en caso que pierda. En las causas penales vos tenés la libertad de ofrecer prueba, podés, si sos querellante, podés seguir más adelante interponiendo recursos de apelación, llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la causa penal te da mucha más libertad, casi nada de gasto, y los recursos de amparo, ya sabemos cuál es el fondo de los recursos de amparo, estamos mirando cómo las medidas cautelares, no sé cuántos recursos de amparo de acción y constitucionalidad se han presentado. Entonces, por eso yo me opongo a los recursos de amparo. Claro. Y otra cosa también muy importante que te escuché decir, ¿cualquiera puede hacer una, cualquier persona puede hacer una denuncia penal? Bueno, otro de los ejes de mi charla, porque la vengo, venimos desde General Alvear nosotros, ¿no? Uh-huh. Dando este tipo de talleres. Otro de los ejes de mi charla es que todo esto se puede hacer sin la necesidad de contar con abogados. La justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Y me parece que el rol del ciudadano, al menos lo que yo estoy viendo en Mendoza, está como adormilado, como que ha descansado todo en dirigentes políticos, en abogados, y no puede ser que en Mendoza no haya ninguna causa penal por un crimen ambiental. ¿Me explico? Mira, Gustavo, justamente que te quería preguntar sobre eso, porque el tema de la participación ciudadana, sobre todo en Mendoza, está como sectorizada y ahí solamente en algo que nos afecta mucho, que es el tema de la defensa del agua, el medio ambiente. Pero en otros aspectos la participación ciudadana es escasísima. En tu opinión, ¿cómo se forma y cómo se construye participación ciudadana? Vos sabés que ayer a la tarde tuvimos una reunión con abogados y estuvo también el vicario de la arquidiócesis de acá de Mendoza, y él me hizo esa pregunta sobre el tema glaciares. Yo creo que al ciudadano a pie, el tema de la modificación de la ley de glaciares le pasa muy por encima. No comprende demasiado eso de salir a defender una ley que en 15 años nunca fue aplicada, y está más preocupada por la ceniza que le tiran las ladrilleras, por ejemplo, que ayer a la mañana vimos ahí en la biblioteca, o la contaminación con líquidos cloacales por el canal Pescara. Entonces me parece que yo voy a atraer mucho más la convocatoria ciudadana si yo al ciudadano le enseño a utilizar estos instrumentos que tienen al alcance de la mano. Si vos le preguntás a alguien, che, ¿te harías un pedido de informe en base al Tratado de Escazú? A un ciudadano de a pie, de esos que están viviendo ahí cerca de las ladrilleras, para que pregunte cómo está el tema de los glaciares y qué sé yo, y dice, no me interesa. Y no haría lo mismo por el tema del humo que tiene la ladrillera, te iba a decir, a eso sí. Entonces, mi idea es que ellos pueden ser los motores de los distintos lugares para actuar, para reclamar información y para actuar penalmente. Gustavo, mira, ahí en esto de qué le interesa y qué no nos interesa a los ciudadanos, me parece que juega un rol importantísimo el tema de los medios de comunicación. Y ahí vos cómo ves que está la comunicación hoy en día, sobre todo con esto de que se persigue a periodistas, que se les saca el financiamiento en los medios comunitarios y todo eso. Bueno, a mí me preocupa y mucho, pero es algo general, no solamente aquí. Estuve dando un ciclo de charlas parecido a estos en Italia hace unos meses atrás, y en Italia es igual. Es decir, los grandes medios de comunicación están cooptados por el poder económico que les interesa contaminar porque es la manera que tienen de ganar plata. Hoy ya no se gana dinero en las empresas esclavizando al trabajador. Hoy se gana plata contaminando. Entonces, el medio de información resulta clave para que el ciudadano no le llegue el dato concreto de lo que está padeciendo. Solamente se dan cuenta aquellos que lo sufren en carne propia y aquellos que escuchan medios como los de ustedes, que conozco muchas radios comunitarias, a los cuales trato, incluso soy columnista y trato de trabajar con ellos porque es la única manera en que podemos reactivar esa conciencia ciudadana. De todas maneras, hoy ahora en unos 15, 20 minutos más tengo un encuentro con algunos legisladores aquí en Mendoza y la verdad es que vamos con Estela, voy con Carlos, vamos a presentar un proyecto que se llama Anti-SLAP. Son proyectos que en el hemisferio norte existen y que justamente están dirigidos a impedir la criminalización de los ambientalistas, de los defensores del ambiente, y también para evitar los bozales legales que muchas veces se le pone a los medios de difusión, sea con medios económicos o sea directamente con acciones judiciales. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va, Lucas? Buen día. Son un montón del otro lado, ¿no? Somos unos cuantos, en el primer día vinimos muchos. Gustavo, quería preguntarte, recién hablabas de cómo muchas personas ignoraban sobre la ley de glaciares, no tenían ni idea en qué los podía afectar, y también mencionaste sobre la criminalización que hay muchas veces por manifestar. En Mendoza lo sufrimos en carne propia por el agua. Los manifestantes, los que vamos a las calles, a las marchas, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre nuestros derechos? ¿Qué pasa si la policía nos detiene? ¿Qué es considerado un desorden público? ¿Nos podrías como asesorar un poquito sobre ese lado? Por supuesto. Mira, lo primero es fundamental que googleen y busquen Tratado de Escazú, porque ahí está muy clarito todas las obligaciones que tiene el gobierno de Mendoza con respecto a estos ciudadanos. No solamente tiene que permitirle la expresión libre, sino también tiene que protegerlos. No puede ser que venga una banda de la UOCRA y trate de golpear a aquellos que estén, como ha pasado en Uspallata. Entonces, es el gobierno el que le debe garantizar, no salir a atacar a los ambientalistas, sino el gobierno el que debe garantizar la seguridad de estas manifestaciones. Lo están diciendo los tratados. Ahora, eso sí que es difícil. Entonces, otra de las cosas que vamos enseñando en este caminar es cómo hacer un habeas corpus preventivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan en Jujuy, la gran lucha en Jujuy por el agua, ahí que detenían personas, el gobierno le pedía prestadas las camionetas a las empresas mineras para detener personas. Bueno, ahí fue muy importante la actuación de la justicia federal, porque la Cámara Federal de Casación Penal dijo, cuidado, en las rutas nacionales no puede actuar ninguna fuerza de seguridad provincial, excepto que un juez federal ordene el desalojo. Claro. Acá es fundamental pensar también y explicar y enseñar que tenemos dos sistemas de justicia, uno provincial y uno federal, que muchas veces la gente los confunde, ¿no? Y desconfía de todo parejito, pero es bueno empezar a trabajar en este tema. Mónica, que en este momento está en Tunuyán, justamente le dimos la charla de cómo hacer un habeas corpus, y bueno, es cierto que como soy abogado es muy confuso, y que me escuchó ahí en el colegio de psicólogo, puede con toda razón criticarme porque los abogados no llegamos muy fácil en la sociedad, pero hay que empezar a perfeccionar la defensa de los ciudadanos con los habeas corpus, y para eso no necesitas abogado. Estamos hablando con el ex fiscal Gómez, fiscal en su momento, un casi fiscal general de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Y creo, no me acuerdo si me dijiste, 10 años fiscal en Santa Cruz, o era Río Negro. En Chubut. En Chubut, He mirá, sido fiscal. al medio. Bueno, Ahí tuve la primera causa por crimen ambiental, que fue en el principio de los 90, 17.000 pingüinos empetrolados. mirá que me acuerdo de ese momento. Pero bueno, hay dos cosas que te tiro dos preguntas juntas en la misma cuestión. Por Y un no te lado, cobro. tenemos distintos lugares en la provincia de Mendoza donde no se puede uno o una acercarse a una fiscalía porque, bueno, otra forma que tiene el gobierno de Mendoza de frenar todas estas situaciones es cerrarle a las fiscalías, cosa que el pueblo no tenga cómo acceder a la justicia, ¿no? Que es un derecho que está garantizado por la Constitución. Eso por un lado, ¿cómo hacer? Que si no tenés manera, ¿cómo haces? Siendo ciudadano de a pie y no teniendo ningún recurso, ni abogado, ni nada. Y otra cosa que hablaste mucho es el tema del miedo en la ciudadanía. Creo que va atada, las dos cuestiones van atadas a la misma pregunta. Sí, tenés razón. A ver, voy a ser crítico con los mendocinos. Yo creo que tienen un problema serio en el ambientalismo de Mendoza, que son las divisiones y las peleas en muchas localidades. Eso atenta mucho contra la lucha por la defensa del ambiente. Eso por un lado. Y por otro lado, el miedo, porque la situación y las actuaciones del gobierno Son como un pavo real que levanta su cola. Tratan de amedrentarte, pero en realidad poco y nada pueden hacer. Lo cierto es que utilizan las detenciones, las 30 detenciones que ya están incluso asociadas en una misma sociedad, en un mismo grupo. Hay 30 detenidos que es histórico en la República Argentina porque en la época democrática no hay ninguna asociación de detenidos por la defensa del ambiente. Y Mendoza la tiene. Entonces, eso genera miedo. Genera miedo que el gobernador salga a criticar a un Facebook o no sé a quién porque no le gustó lo que dijo en un posteo donde supuestamente estaba en Mendoza, no estaba en Mendoza, qué sé yo. Todo eso genera miedo y genera miedo la actuación de los fiscales, que es directamente proporcional al requerimiento político. Eso es muy complicado de reducir si no es con educación, con capacitación e insistir en que a pesar de que la fiscalía no te recibe los escritos, hay técnicas de trabajo que pueden suplirlo. Por ejemplo, los correos electrónicos. Y sí, me ha pasado hace muy pocos días en Tucumán, donde quisieron ir a presentar un escrito para pedir que le devolvieran un teléfono celular que habían secuestrado en un procedimiento, y se fue con un escrito, se van a la fiscalía y lo maltrataron realmente, diciéndole, no, mira, acá no, tenés que mandarlo por correo electrónico con firma de abogado, ¿eh? Como para empezar a rechazarlo. Si ustedes lo graban y filman eso porque es un lugar público y pueden hacerlo, y lo subimos a las redes, empezamos a decir y a desenmascarar este sistema que en realidad es un correveidile que va pasando de boca en boca. Pero, ¿cómo hacer una denuncia realmente efectiva por correo electrónico? Las fiscalías federales tienen correos electrónicos y entran ahí a mi página, gustavogomez.ar, hay un video de 1 minuto y medio donde yo enseño a cómo hacer una denuncia penal por un correo, con un correo electrónico, con el correo electrónico de cualquier fiscalía de cualquier parte del país. Entonces, ahí ya es un primer paso. Y ahí a veces también necesitamos la ayuda de algún técnico que nos enseñe a mandar correo electrónico con acuse de recibo. Como antes eran las cartas documentos, bueno, podía hacer lo mismo con los correos electrónicos. Mira, Gustavo, vos sabés que por mi edad yo he vivido una época en que mi viejo me decía. La gente no te está viendo, no sé cuál es tu edad. Ahí llegaba, ahí llegaba. Mi viejo, durante el gobierno de la dictadura, yo hice la secundaria. Entonces me decía mi viejo: no te metas, vos no te metas, Danielito, vos no te metas. Y me parece que por ahí, con algunos métodos que está usando el gobierno de Milei, creo que está como llegando a eso, que la gente sea indiferente, que por miedo, que por seguridad, por X razones, no se meta. ¿Esto vos lo ves así? ¿Crees que no es tan como en la dictadura o crees que vamos a una situación como esa? No, estamos muy lejos de ser como la dictadura y te lo dice alguien que le ha tocado hacer los juicios por los delitos de lesa humanidad en Tucumán, el operativo de Independencia, meter preso a varios generales. Estamos muy lejos de eso. Pero la verdad es cierto que esto va en progreso, porque la criminalización de la protesta social no es mérito de Milei, es mérito de los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Fernández, de Macri, de todos los que vinieron. En Catamarca la criminalización hasta de las personas ciegas que fueron golpeadas por policías fueron en gobiernos radicales, del partido radical. Es decir, no, acá no, acá realmente no podemos hacer una distinción. Lo que preocupa es que sean épocas democráticas. Y eso también nos da un instrumento para decir, no, me tengo que meter, pero nos tenemos que meter de manera institucional. Tenemos que empezar a cumplir nuestro rol de ciudadano de modo individual. A mí cuando me dicen, vamos a hacer una denuncia y vamos a juntar 50 o 100 firmas. O ayer a la tarde que me decían, estamos buscando firmas para hacer una acción de inconstitucionalidad. ¿Vos querés firmar? ¿Cuántas firmas tienes? 50, 60. No, yo no firmo. Yo si quiero hacer una acción de inconstitucionalidad, la voy a hacer de modo individual. Porque tenemos que empezar a sentirnos responsables de lo que nosotros tenemos como derecho y no delegar en un tercero un trámite que nos corresponde por derecho. Tenemos que empezar a recuperar la justicia democrática directa, no la justicia democrática representativa. No sé si me explico. Sí. Bueno, Gustavo, la verdad que decime que, cuáles son tus próximas actividades. Bueno, hoy, déjame que pregunte bien, hoy tengo a la tarde, ¿a qué hora? A las 20 en la sala Ana Frank. Ajá. Sí, en la calle Maipú 230, y voy a dar una charla así, abierta, como la que vieron ustedes el otro día, de todos estos temas, a la medida que pueda, porque son tantos que no, claro, me alcanza el tiempo. Sí, ayer empecé, ayer hablé de delitos ambientales ahí en La Pega, en la biblioteca, desde las 9 de la mañana a la 1, y nada más que de uno, que fueron los delitos ambientales. Bueno, así que estamos, la verdad, estamos muy necesitados de ese tema. ¿Qué va a ser? No, y la verdad que me entusiasma. A mí no me parás así nomás una vez que agarro el fierrito al micrófono. Así que la verdad es que me entusiasma. Pero hoy, si quieren, ya voy. Y mañana yo ya estoy saliendo porque tengo que volver para mi casa ya en Bariloche. Y ahí me voy a hacer un alto en Bowen porque me han pedido para dar una charla ahí, que están haciendo también un corte o una protesta, para dar una charla también ahí. Pero te anticipo algo. Hay un medio de difusión de Santa Fe, que con Carlos Benedetto hemos ya hecho un curso, una suerte de video, para explicar cómo hacer una denuncia penal. Y después de todo este viaje ya lo están editando, lo están limpiando como hacen a veces los periodistas, y lo vamos a subir para que cualquier ciudadano pueda verlo y pueda hacer una denuncia por un crimen ambiental. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias por compartir todo lo que estás haciendo con nosotros. Abrazo grande y muchas gracias por estos espacios que ustedes dan para defender la vida, ¿no? Abrazo. Bueno, mucha suerte, Gustavo, y hasta la próxima.